Hace día lo forjó un gran amor, ha renacido en mí. Bonita dama, hace día lo forjó, pero su nombre lo tengo con mi tin, porque ese es un gran secreto entre los dos. Pero su nombre lo tengo con mi tin, porque ese es un gran secreto entre los dos. Hombre transformado.